mami. Qué locura fue enamorarme de ti. Ay, mujer prohibida que has inspirado en mí el deseo de poseerte. Qué locura fue enamorarme de ti. Tu boca enredada con la mía, tu piel con mi piel rozando de placer, pero solo en sueños. Ay, amiga, si supieras cómo me tienes. Café sabe mejor, me levanté, pruébalo. Pensándote más que ayer. Está cabrón que ha pasado el tiempo. Yo sigo donde me dejaste. Tú pudiste hacer la vida en otro lugar. Y yo no encuentro quien ocupe tu lugar. Qué mierda recordarte. No hay una fórmula para odiar tus besos. Ni una ecuación que el resultado lleva a eso. Café sabe mejor. Que sume, multiplique, me da menos. Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar. Y aunque cogiste alas, sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quiera, pero a mí me amas. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas. Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Sé que igual que yo, lo llevaste todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repente te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrarme por si acaso. Señorita, señora, mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. A mí mismo le corro, gasto mis ahorros. Llamo a mamá pa' que le cante la boda. Pruébalo. ¡Ataca, Sergio! Olvida tu beso. No hay una fórmula, mamá. No te va. buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, 9:17, 9:17. Gracias a Dios, hoy es viernes, ya último día del Café de la Mañana. A través de esta tu estación Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, 107.1, como siempre, aquí acompañándoles. Hoy estamos en esta gira que estamos en los bares, motivando a la gente porque ya se viene la Navidad. Estamos en Juice Bar. Sí, señor, así como lo escucha. Comandante Izardui número 28, Just Bar. Un saludo para Mabel y para Andy, que siempre están pendientes con nosotros. La amabilidad es siempre lo que necesitamos. Buenos días, le decimos a toda la gente que a esta hora está conduciendo, la gente que está por las diferentes vías con tranquilidad. No llueve, hay visibilidad, de modo que buen día, muchachos, hoy que están repartiendo por todas partes. Pues un verdadero placer estar aquí acompañándole. Y también estamos saludando a la gente que desde muy temprano, a las 4 o 5 de la mañana, ellos están ahí en los portales para que cuando usted se levante, el bar, el portal esté en condiciones. Y de verdad que nos alegra mucho pues estar aquí acompañándoles. Ya último día de la semana, ya 24, estamos a un mes, justo, just un mes para decir Feliz Navidad. De modo que la ilusión sigue creciendo porque de todas maneras, hombre, aunque estemos distantes de nuestra tierra, aquí nos han acogido bien, nos unimos todos y estamos prestos ya para cuando llegue la Navidad. Y decir que todo un éxito ayer el lanzamiento de la Junta, espectacular, hasta el cierre, una cosa bárbara. Además, qué pena, nos tocó sacarlos porque los horarios hay que cumplirlos, no te vas a ganar una sanción el primer día, ¿no? De todas maneras, mil y mil gracias a toda la gente que estuvo ahí presto en el lanzamiento de la Junta. Estuvo, no, de pasadísimo, de verdad que sí. Gracias. Y a partir de las 18 horas les esperamos todos los días en la Junta. De modo que, chévere, esta noche nos vemos otra vez ahí. 9:19, como siempre, tenemos noticias, tenemos informaciones, tenemos la actividad deportiva, tenemos el horóscopo, tenemos el tiempo que ya lo vamos a dar para todos ustedes. Y sobre todo, les tenemos un momento chévere para que la pasen con nosotros. 632-890-940, ese es nuestro servicio de WhatsApp. Y por ahí nos puedes pedir lo que quieras. Si alguien está cumpliendo años y nos quiere saludar sencillamente, como lo hacen muchos durante la emisión del Café de la Mañana, pues nosotros felices de estar ahí. No se olvide, estamos en Just Bar. Si quieren venir a saludar, aquí estamos, Comandante Izardui, número 28. Aquí, muy, muy central, muy cerca de todo, Just Bar, donde la especialidad son los pinchos, Juice Bar. Un saludo para toda la gente que a esta hora está aquí ya desayunando en Juice Bar, a los caballeros que están ahí, las que acaban de marcharse. Gracias por estar ahí en la sintonía. 9:20, entonces seguimos y nos preparamos porque vamos a hablar justamente de el tiempo. ¿Cómo amanece tu ciudad? Te lo contamos aquí en el Café de la Mañana. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Este juego se acabó, no me llames por favor, tú ya sabes la razón. Yo solo puedo darte amor, solo soy un soñador, te quiere más que nadie. Sin embargo, junto a él como una reina, siempre vas a estar. Señora de tantas riquezas, de tristezas y de soledad. Por eso tú no me cambias a mí, prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas. Porque tienes lo que quieres, que así te quema. Este juego se acabó, no me llames por favor, tú ya sabes la razón. Yo solo puedo darte amor, solo soy un soñador que te quiere más que nadie. De amor por semana, cuando tienes deseos de mí, por eso tú no me cambias a mí, prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas, porque tienes lo que quieres y el amor me lo compras a mí cuando quieres. El café sabe mejor, pruébalo. Te quema como fuego. Empleo. ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. En El Café te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Mañana 25 minutos, 9 de la mañana 25 minutos. Vamos a hablar del tiempo, cómo amanece nuestras ciudades, donde llegamos directamente a través de la FM o que nos escuchan a través de nuestros sistemas de nuestra página web y también a través de nuestra app. Y empezamos por la capital, Madrid. Ya hay mucha gente que siempre tiene viajecitos a Madrid, entonces les estamos diciendo cómo amanece Madrid. ¿Qué hay hoy en Madrid? En este momento tenemos 6 graditos, totalmente soleado. Probabilidad de precipitaciones el 1%, humedad 65%, vientos 3 kilómetros por hora, la mínima de 2 y una máxima de 16 grados hoy en Madrid capital. 16 grados tendremos, pero un día soleado. Vamos inmediatamente para Bilbao. ¿Cómo amanece Bilbao? En este momento 12 graditos en Bilbao. Llovizna débil, probabilidad de precipitaciones el 13%, humedad 91%, vientos 0, no hay nada. La mínima será de 11 y la máxima de 15 grados. Los que van a hacer diligencias ahí a los consulados, pues mira, ya lo saben, ¿no? En Bilbao hay 12 grados en este momento y la máxima va a ser de 15. Nos quedamos aquí en la capital verde de Europa, Vitoria-Gasteiz. En este momento 8 grados. Va a estar nublado. probabilidad de precipitaciones el 9%. Eso está rico porque es que cuando llueve es un poco como maluco, ¿eh? Humedad 97%, viento 5 kilómetros por hora. La mínima será de 7 y la máxima será de 12 grados hoy en Vitoria-Gasteiz. Y saltamos el charco porque nos vamos para la ciudad de Cali, donde nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo, cuando ya son las 3 de la mañana con 27 minutos. 22 grados en la capital deportiva de América. Ajá. Mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones el 42%, humedad 93%. Y viento 5 kilómetros la hora. 20 grados como mínimo ha tenido y la máxima va a ser de 29 hoy en Santiago de Cali. De modo que a esta hora les estamos diciendo que son las 3 de la mañana con 27 minutos y no van a tener lluvia ni van a tener nada. Saludamos a Wilber, que hasta ahora está en sintonía de nosotros de la 107.1, originando desde el Juice Bar, en la calle Comandante Izarri número 28. Los que quieran venir a saludarnos, aquí estamos. Juice Bar, ya lo saben, Comandante Izarri número 28. Este es el tiempo, así amanece tu ciudad, te lo contamos aquí en el Café de la Mañana, a través de esta tu estación, la que siempre está ahí, y hoy es viernes, justamente a un mes de la Navidad. ¿Qué está pidiendo Edgar? ¿El niño Dios qué le está pidiendo al olinchero? ¿Qué está pidiendo? El hombre ahora pasará por acá. 9 de la mañana, 28 minutos, llegan los peques también a desayunar. Todo el mundo aquí, justamente en el Juice Bar, donde la especialidad son los pinchos. 9:28. Ya venimos con más, porque hay muchas cosas que contar esta mañana aquí, a través del Café de la Mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Viejos, un anillo, una cadena, una cartera y una cicla. Tengo una vaquita y un burrito que es coqueto y sin burritas. Aquí le pago con esto, aquí le pago con esto, aquí le pago con esto, aquí le pago con esto, aquí le pago con esto, aquí le pago con esto. Con el burrito, la vaca y una cadena. Aquí le pago con esto.

nacionales. Alberto Fernández dijo: el títere es el único que termina enfrentando a Cristina. El presidente saliente planteó además que le faltó suerte en su tiempo y profundizó respecto a sus diferencias con la vicepresidenta. Tras las críticas de las dos veces mandataria, Fernández admitió que su vínculo termina distante y rechazó la posibilidad de no haberla escuchado, tal y como expuso hace algunas semanas. Son públicas y notorias las diferencias que hemos tenido desde el año 2020, cuando dije que era necesario alinear precios, salarios, tarifas y jubilaciones. Pero no fui escuchada, resaltó Fernández de Kirchner, luego de votar el 22 de octubre. Internacionales. Evacuaron a los pacientes del hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza. El operativo, con el apoyo de Naciones Unidas y la ONG Médicos Sin Fronteras, cuenta con un convoy formado por 14 ambulancias para trasladar a las personas del nosocomio más grande de la franja. Deportes. Liga Nacional de Básquet, la Supercopa entre Quimsa y Gimnasia se va a jugar en Jujuy. La Fusión y el Mens Sana se van a enfrentar el 20 de diciembre en el Estadio Federación, en la quinta edición del certamen. Espectáculos. Axel cerrará el año con un show en el Luna Park. El artista argentino recorrerá los temas clásicos del repertorio que construyó a lo largo de dos décadas de carrera y sus lanzamientos más recientes. Con 8 discos de estudio en su haber, el último trabajo editado fue Ser, en 2017, tras lo cual se embarcó en varias giras por el país y el resto del continente. El año pasado publicó su canción Humano, a la que definió como su tema más íntimo y personal. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Por la encendida calle de la Ricura, tirándote a ti. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. En El Café de la Mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en El Café. Aquí en El Café de la Mañana estamos, no se olvide, originando desde el Juice Bar, así como lo escuchas. Si quieres venir a saludarnos, aquí estamos en el Juice Bar, ¿vale? Estamos aquí en el Juice Bar, Juice Bar, Comandante Izarduy, número 28. Bueno, entonces vamos con el primer bloque del horóscopo, que ya está aquí listo y preparado. Don Ángel, un saludo muy especial, el hombre que le limpia las bolas a los maestros ascendidos toda la noche. Eso sí, él no puede venir porque está un poco pachucho, pero las bolas sí las pone bien limpiecitas. No se olviden que la producción es de Nicky DJ, Nicky Cuervo, que mañana estará en el Top 20 Latino. Entonces empezamos con el primer... los primeros cuatro de el día de hoy, y arrancamos con Aries. Las influencias favorables del Sol y Marte han comenzado a producirse esta semana, pero es en la próxima cuando notaréis mucho más su efecto positivo, porque en este fin de semana también estarán combinados con otro tipo de influencias no tan armónicas. Por eso no te extrañes si hoy tienes muchas dificultades. 9:45, 3:45, nos amplifican en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Vamos para Tauro. Este fin de semana se verá perturbado por algunos tránsitos planetarios adversos, que en tu caso te van a impedir o poner muchas dificultades para que puedas hacer las cosas del modo que tú deseas. Te sentirás un poco atado a las circunstancias, aunque esto no significa necesariamente que sea un día desafortunado. Vámonos con Géminis, que es el tercero de este primer bloque. La semana va a terminar para ti de una forma algo más crispada y tensa. Te enojarás e incluso podrías tomar decisiones que no te convienen por cosas de muy poca importancia o simplemente porque las cosas no salen como a ti te gustaría. Solo será una influencia adversa, pero pasajera. Todo mejorará la semana que viene. Y cerramos este primer bloque con Cáncer. Tus sueños y la realidad van a ir por caminos muy diferentes. ¡Uy, ay, ay! Sueños y realidad, camino diferente. O tú lo vas a sentir de esa manera. En muchos momentos te vas a sentir solo o sola, o te dará por pensar que las personas o personas que más quieres te han dado la espalda. Afortunadamente, todo es muy poco real y en los próximos días vas a darte cuenta claramente que no era así. Cerramos el primer bloque del horóscopo, 9:47. Ya sabe que nos puedes escribir al 632-890940 si quieres alguna canción, si quieres saludar al que está de cumpleaños o simplemente nos quieres saludar como muchos lo hacen. De modo que aquí estamos, originando esta mañana cuando ya ha llegado Andy por acá, que anda con la garganta pillada del hombre. No sé, dice que hay que decirle que le eche agua de panela con eucalipto y limoncito, y verá que pone otra vez en condiciones. Un abrazo fuerte para Andy, que ha llegado por acá para acompañarlos en el Café de la Mañana, que estamos originando desde el Youth Bar en la calle Comandante Izarduy número 28. Ahí está, aquí estamos listos para eso. Entonces vámonos con música y regresamos, porque también viene la información directamente de territorio ecuatoriano para todos los amigos. Cerramos entonces el primer bloque de el horóscopo y regresamos aquí en el Café de la Mañana. Vendes, con Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual, yo te lo noto también. Juré que no me iba a coger de ningún culito, y aquí me tiene hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito, lo de bandido fresco yo te lo quito. Cuando está enfermo, no sé qué me ha pasado. El enculo me ha ganado. Por ti no tengo ganado. A todos los alejados, sí. En mí todos los alejados, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento bien con lo que tú me das. Te quedas o te vas, ya tú verás. Pero no sé lo que ha pasado. El café sabe mejor. Prueba. Con El Café. El Café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. Daniel Noboa Azín ya es el presidente constitucional de la República del Ecuador y su discurso de posesión en la Asamblea Nacional generó reacciones positivas en los diferentes sectores productivos que esperan con expectativas las primeras decisiones del primer mandatario. Una de esas primeras reacciones provino desde el sector industrial, que hace pocos días recibió el anuncio del anterior gobierno sobre la eliminación del subsidio de la tarifa nocturna eléctrica del que era beneficiario desde el 2018. Decisión que ha pedido revisar a las nuevas autoridades. Francisco Jardín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, quien estuvo en la ceremonia de posesión, aseguró que el discurso de Noboa genera optimismo en el país. Destacó además el sentido de urgencia de las palabras del mandatario, así como la priorización de la atención a la seguridad y al empleo como principales problemas por resolver. Por su parte, Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport, también presente en el cambio de mando en Quito, calificó como un discurso importante la primera intervención del presidente Noboa como jefe de Estado y también la del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, sobre olvidar la división de los ecuatorianos y buscar la unión para resolver los problemas que aquejan al país, como la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR, Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. ¿Será que está tocando la puerta esta hora? ¡Vecina, es tu marido que llegó de los países! Llegó tu marido, nena, llegó tu marido. Vine a celebrar contigo en las Navidades. Llegó tu marido, hija, tu negro querido. Ven, dame un beso en la boca, toma mi equipaje. Llegó tu marido, nena, te traje todo lo que me pediste, hacela. Gabriel Grullón, que dice confesor. Siento como nunca porque estoy en mi país y estamos en Navidades celebrando todos juntos, cada cual con su familia haciendo un hogar feliz. Y gracias le doy al cielo por ser tan afortunado, porque los seres queridos que yo amo están aquí. Y quiero chivo con yuca, ensalada y puerco asado, beber romo de mi tierra y decir que se ha ahumado. Y quiero chivo con yuca, ensalada y puerco asado, beber romo de mi tierra. Llegó tu marido, nena, llegó tu marido. Vine a celebrar contigo en las Navidades. Llegó tu marido, hija, tu negro querido. Ven, dame un beso en la boca, toma mi equipaje. A que lo siga gozando el gordito familia. Ahora tiene un bancú de machacho, Felipe Veloz, Juan Pablo. Gracias a Dios por dejarme de nuevo ver mi bandera, a mi mujer, a mis hijos y poder decir así. Y gracias a Dios por dejarme de nuevo ver mi bandera, a mi mujer, a mis hijos y poder decir así. Llegó tu marido, hija, llegó tu marido, y ella se pone contenta y sale y abraza. Llegó tu marido, hija, tu negro querido, el hombre que más te quiere, tu media guayoba. Porque está buen paso, mi amor. comienza con un buen café. El café de la mañana. Y ahí está, llegó tu marido. Tema de Navidad directamente de la República Dominicana con los Toros Van, Bueno, antes de venir con cositas que tengo aquí pendientes, quiero saludar a la mija, ahora le dicen el panadero. El hombre hace ese pan y le queda grande. 9 de la mañana, 59 minutos. Este 2, no se olvide que tendremos el primer simulacro de Navidad en su disco pub, El Arriero. Apúntenlo ahí en la agenda. 2, ya estamos muy cerca, El 2. En El Arriero tendremos nuestro simulacro de Navidad. Habrá buñuelo y natilla para todo el mundo. Premian a la mejor pareja que baile. Hay sorteos, hay rifas, todo. Lo tiene preparado la gente de Disco Pub El Arriero, que está ubicado en la avenida de Santiago. Entonces, para ellos un abrazo fuerte. Y el 2, simulacro de Navidad, porque empezamos ya a celebrar lo que es esto, que es tan bueno, que la Navidad, hombre. Definitivamente, 10 en punto, El Arriero, próximo 2, simulacro de Navidad. Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos, con las mejores promociones diarias en Cubetazos. Disco Pub El Arriero te espera de lunes a viernes a partir de las 21:30, sábados y domingos desde las 17 horas. En El Arriero, martes de chupitos y cantinazo, miércoles de rancherato. Y si la cantina es mía, nadie me impide. Jueves de karaoke, viernes de 2x1 en mojitos. Sábados y domingos, viejoteca. Y para los peques, karaoke. Los domingos de 5 a 7 de la tarde. En la Disco Pub Arriero, juego de sapo, picoteo latino. También lo puede